El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa en vivo de El Observatorio. En este momento estoy esperando a Andrea, estoy solo, digamos, en la sala de transmisión. Y en un momento llegará Andrea para acompañarme en el programa de hoy. Mientras tanto, mientras llega, les diré que, nunca mejor dicho, estamos en vivo en el programa del día de la fecha, porque pasé por un episodio que me pudo haber llevado al otro lado, en realidad, aunque uno no cree en esas cosas. Sufrí un infarto la semana pasada, estuve una semana internado en la terapia intensiva de la clínica Mariano Moreno, de Moreno, y bueno, salí vivo de toda esa experiencia rara de sufrí un infarto y estar cerca seguramente de lo que todo el mundo se asusta. Pero no sé, lo cuento porque no fue nada así, no sé, siempre hay un mito con respecto a los ataques al corazón o los infartos, cómo vienen, cómo ocurren. En realidad, el que lo sufre, en el caso mío, en este caso particular, habría que hablar con seguramente con expertos, con especialistas para darnos cuenta de que posiblemente haya muchos casos raros, distintos. En este caso eso fue una sensación de opresión en la boca del estómago, producto al parecer de una de un problema estomacal. O sea, lo que parece es, lo que en este, a mí me pareció, fue una sensación de malestar estomacal, justo en la boca del estómago, con una leve sensación, con una sensación de dolor en la zona del pecho y en la zona del brazo izquierdo. Después también con algunas cosas, alguna sensación de frío, o sea, de transpiración fría, digamos que son las cosas extrañas, pero no nos llevan al paciente, no lo llevan a pensar que está en un caso de un infarto. En realidad, si uno supiera eso, uno se iría enseguida al médico y podrían llegar hasta a sostenerlo, a suspenderlo, a pararlo, digamos. Yo, en el caso mío, no, aparte huyendo, incluso huyendo a los médicos, preferí no ir al médico, digo, se me va a pasar solo. Aguanté toda la noche casi sin dormir, Después se me pasó más o menos el malestar estomacal. Pensé que ya se había pasado todo. Algo persistía. No comí nada, no tomé nada durante todo el tiempo. Y después, hablando con amigos, amigas, con mis hijos que me querían traer, yo decía que no. Hablando con Taniusha, quien saludo desde acá, en realidad, me convenció que llame a una ambulancia o un equipo especializado en cardiología. Que llamamos, obviamente no vino la ambulancia, tardó bastante, pero aconsejaron ir directamente a la clínica Mariano Moreno, cosa que hice casi a la noche. O sea que 24 horas después del infarto, yo estaba en la clínica. Ahí, por supuesto, los infartos se notan enseguida con un electrocardiograma y análisis de sangre. Automáticamente me dejaron internado y me pasaron a la terapia intensiva de la clínica Mariano Moreno. Estuve 6 días ahí, muy bien atendido. La verdad, me quedé asombrado del nivel de asistencia, tanto de médicos, de enfermeras. Las enfermeras se trabajan todo ahí, grandes laburantes son. Y uno pierde la noción del tiempo y el espacio en ese lugar. Uno está ligado a monitoreo permanente, a aparatos, te toman la presión automáticamente. Al principio seguramente te ponen los medicamentos por vía endovenosa, digamos, y está uno agarrado a máquinas y simplemente esperando el paso del tiempo sin dolores. O sea, no, en el caso mío el corazón no es algo que duela, el corazón, digamos, no sé, me supongo que debe doler, pero no me dolió mucho. Así que bueno, estuve ahí 6 días, después me pasaron a la sala común con otra persona. Me acuerdo de un paciente, compañero de pieza, que se llama Vargas, operado del corazón en el mismo lugar. Me impactó a mí más eso que lo que me pasaba a mí, porque no había estado nunca con un operado del corazón. Espero que esté bien, le mando muchos saludos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, en primer lugar, yo quería agradecer a la clínica Mariano Moreno por todos los servicios prestados. Me sentí atendido de maravilla. Hay un equipo ahí de médicos especialistas en cardiología que están dirigidos por el doctor Eduardo Filipuzzi. Es un médico joven, se nota con muchos conocimientos, digamos, o con capacidad didáctica, habla muy bien, explica muy bien, y tiene un equipo de gente a quien seguramente dirige, de 8 médicos que hacen la residencia en cardiología, que son colombianos, de origen colombiano, que también te atienden, vienen a cada rato, te auscultan, y me pareció un buen equipo de gente que se está formando en cardiología en ese lugar. Así que les mando un agradecimiento a todos, los que trabajan ahí. Les debo la factura con grasa, que era la consigna para que había que pagar eso para que te den de alta. Facturas con grasa, se los voy a llevar en algún momento. Y les mando un gran saludo a todos, aunque no estén escuchando. Obviamente no pedí que escuchen esto que estoy diciendo. Así que aprovecho entonces también para saludar al resto de los oyentes, a la gente de Paso del Rey, de Moreno, a La Reja, de Merlo, que nos escucha, a la gente del exterior, a Tania, a toda la gente que nos escucha desde afuera y que, bueno, siempre nos enteramos y nos damos cuenta que nos escuchan desde afuera. También a Paloma, Martín, Eduardo, que están escuchando el programa seguramente. Les mando un gran abrazo. Y esperando a Andrea, vamos a pasar un tema. En este momento está llegando Andrea, pero se puede pasar

Buenas tardes, ¿cómo les va? Llegué, el colectivo tardó mucho y tardó mucho en llegar a la parada y tardó mucho para llegar desde el barrio hasta Moreno, pero bueno, acá estoy. ¿Cómo les Bienvenida, va? Andrea. ¿Todo bien? Suerte. Bienvenido. Estamos juntos. Sí. Bueno, volviendo a los temas obvios, habituales de nuestra programación. De la vida. De la vida también, sí. De la vida de los demás, en realidad casi uno nunca habla de su vida, pero bueno, a veces es necesario hacerlo. Mientras estaba internado, escuchaba, yo tenía una radio, obviamente, la noticia más importante, más impactante durante toda la semana fue para mí el discurso de Cristina en las Naciones Unidas. Me impactó porque se dio en un momento de una gran crisis económica, financiera y política del sistema, una crisis sistémica que se está dando, estamos asistiendo a esa crisis nosotros ahora, y se reúne las Naciones Unidas precisamente y la presidenta llevó su palabra y no cambió un ápice de lo que opina y de lo que opinamos la mayoría de los argentinos, y dijo su verdad en esa asamblea, en un discurso que duró 40 minutos y se refirió fundamentalmente, por lo que yo recuerdo, a dos temas principales, digamos. Se refirió a Malvinas y a Palestina. Lo de Palestina también es un caso... aparece por primera vez para mucha gente, seguramente en todo el mundo, aparece Palestina como un país, aparece como pidiendo que lo reconozcamos como un país. Palestina necesita ser reconocido como país por las Naciones Unidas. Es una vergüenza que un pueblo que tiene miles y miles de años de existencia y tiene un territorio que no esté reconocido como país. Eso es lo extraño, ¿no? Es extraño eso, precisamente. Y tienen que luchar por su independencia, luchar por su soberanía, luchar por su autonomía. Y felizmente nuestro país, la presidenta Cristina, fue una de las personas que se refirió expresamente a eso y pidió el reconocimiento de Palestina como Estado Nacional, y que utilice la silla, creo, no sé si dijo 194 o algo así. Sí, 194. Como miembro del... Página 12 da hoy en un buen título de su página primera, hoy mismo, un buen título sobre este tema. Dice: el derecho a existir. En un día histórico, el presidente Mahmoud Abbas pidió en las Naciones Unidas el reconocimiento de Palestina como Estado miembro de la comunidad internacional. La mayoría de la Asamblea General aplaudió de pie y en Cisjordania hubo festejos multitudinarios. Israel se pronunció en contra. Obviamente, aunque tengan mayoría, incluso aunque fuese aprobada por la Asamblea, no significa todavía que gane la moción, porque existe el derecho al veto. Exactamente. De eso también habló Cristina en un fragmento de su discurso. Dijo: también pedir una vez más la reforma de esta importante organización, o sea, las Naciones Unidas, sí, que representa la multilateralidad. Algo que hemos defendido consecuentemente siempre, y la necesidad de un mundo más plural, más diverso, y de democratizar los organismos políticos de Naciones Unidas, fundamentalmente su Consejo de Seguridad. Ella dice que no tienen que algunos países exigir ingresar al Consejo de Seguridad, sino que el Consejo de Seguridad debe desaparecer y todos los miembros deben tener la misma capacidad de voto y de veto. Sí, y ella más adelante se refirió a por qué apareció este Consejo de Seguridad, en Naciones Unidas allá por la década del 50 y hablaba de el mundo bipolar y de la Guerra Fría, hacía referencia a esto, diciendo que era necesario, porque en ese mundo bipolar el temor a un holocausto nuclear daba seguridad a la humanidad, que, o sea, que alguno de los miembros de Naciones Unidas decidiera tirar las famosas bombas atómicas que teóricamente rusos y americanos tenían escondidas, bueno, el otro o cualquiera de los otros grandes del Consejo de Seguridad podían vetar esa locura, ¿no? Pero bueno, ahora ya eso no existe más y todos los países en realidad debemos ser iguales. Recordemos que el Consejo de Seguridad es dentro de Naciones Unidas. Naciones Unidas hasta hoy tiene 193 miembros, que son los países, los estados nacionales, y el Consejo de Seguridad es muy pequeñito. En realidad son Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Inglaterra y Rusia, ¿no? Sí. Y tienen eso que se llama derecho a veto o poder de veto, que es cualquier resolución que tome todo el cuerpo de las Naciones Unidas puede ser vetado por cualquiera de, por los cualquiera miembros de esos cinco. Y lo peor es que en este momento ya Barack Obama dijo que iba a utilizar su derecho a veto en este caso, y, o sea, lo que está diciendo es que no va a permitir que Palestina se convierta en un estado como se está pidiendo en este foro internacional tan importante, ¿no? Y parece que el presidente de la ONU, ¿cómo se llama el coreano? El presidente Ban Ki-moon. Está muy feliz con el pedido de Cristina y de los otros países, sí. Porque estaba, me pareció a mí en las fotos, cuando se encuentra con el palestino, está a favor, ¿sí? Está como muy feliz y muy contento de recibir eso. Me parece que las fotos son algo muy interesante para demostrar, ¿no?, los sentimientos de las personas. Y me parece que el tipo está como feliz de recibir eso. No le está llegando un problema. Pero bueno, no sé, ahora vamos a ver qué hace Obama. Y bueno, el tema es que Palestina necesita ser un país independiente, pero también tiene muchos problemas internos, ¿sí? Sí, están divididos, ¿sí? Está dividido. La OLP y Hamás. Y Hamás, sí. El actual presidente pertenece a Al-Fatah. Bueno, todos estos son una especie de agrupaciones políticas que durante mucho tiempo también han utilizado las armas, ¿sí?, para defender su ideología y su derecho a la supervivencia. La guerra con Israel es una guerra muy antigua, del siglo XX. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo se decide la construcción, entre comillas, del Estado de Israel. Y hasta ese momento, además, Palestina era una colonia de Inglaterra, ¿no? Así que también hay una independencia, pero sin establecer un Estado. Entonces es una cosa bastante controversial. Y por otro lado, algunos de los territorios que en título son de Palestina están siendo cubiertos por el famoso muro ese que está construyendo Israel. En el diario de hoy hay una nota a una uruguaya que participó, que pertenece a la ONU y que estuvo viviendo en Marta Delgado, se llama. Es observadora internacional en Cisjordania del programa ecuménico PEAPI. Ella es la fundadora de, acá en Argentina existe el Servicio de Paz y Justicia, cuyo director es Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel de la Paz. Sí. Bueno, esta mujer, Marta Delgado, es la fundadora del SERPAJ en Uruguay y además es la observadora internacional de la ONU en Cisjordania. Bueno, y ella, entre otras cosas, dice que no puede haber Estado sin soberanía y la soberanía se ejerce sobre la totalidad del territorio que es propio, ¿no? Y uno de los problemas principales es esto del muro y otro de los problemas seguramente es esto de las diferencias ideológicas dentro de la misma Palestina. Así es, sí. Bueno, veremos qué pasa. Igualmente, no es de resolución fácil. No, igualmente como se ve también en la tapa de página y en algunas de las fotos principales, el pueblo salió a las calles a festejar. No sé si será todo el pueblo palestino, pero bueno, mucha gente salió a festejar con prudencia, porque todos creen que no va a ser fácilmente y que Israel no va a dejarse convencer tan fácilmente, no va a permitir que Palestina se convierta en un Estado, pero bueno, es un paso interesante poner la discusión en Naciones Unidas. Así es. Estoy viendo la hora, no sé cómo estamos con respecto de la tanda de la media hora. Y podría ser que faltan 2 minutos. Ya estamos cerca. Sí, bueno, de la otra cosa que habló Cristina en la ONU fue de Malvinas, ¿sí? Habló de Malvinas. Y me parece que una serie de recomendaciones le tiró a Inglaterra, ¿no? Como que diciendo que es hora de aceptar las resoluciones de la ONU y sentarse a conversar. A negociar, a conversar. Pero bueno, que si no quieren sentarse a conversar, hay también algunas cosas que pueden hacer acatar a Inglaterra esas resoluciones, ¿no? Hay como cosas más fuertes. Algunas amenazas hizo, ¿sí? Tipo sí. Amenazas entre comillas. A mí me parece. Incluso cortar el sistema de transporte aéreo, ¿sí? Desde Chile a Malvinas, ¿sí? Algo por el estilo, sí. Y eso me impactó a mí. Y otra de las cosas también interesante es que le vuelve a pedir al gobierno iraní que haga todo lo posible para que la justicia pueda avanzar en el caso de el atentado a la AMIA que se produjo hace tantos años, allá por el 92. Y ella nombró un accidente, o sea, un atentado terrorista que ocurrió en Inglaterra en el 88. Y que en realidad los que hicieron el atentado eran libios y que los libios no querían entregarle a los atacantes, el Estado libio no quería entregar a estos personajes a la justicia inglesa, entonces se hizo una especie de tribunal internacional en los Países Bajos y se los juzgó a los tipos, uno salió absuelto, el otro fue culpable y ahí fue llevado a cumplir su condena en Escocia. ¿Sí? Entonces ella hizo, todo esto lo averigué yo después, pero ella hizo una referencia a este caso y que sería interesante que Irán no nos diera directamente los acusados a nosotros o los presuntos involucrados en la voladura, sino que se pusiéramos de acuerdo en un tercer país. Bien, vamos a la tanda. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprendan. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Venite a la fiesta y peña en el Chur. Sábado 24 de septiembre a las 21 horas en Yolí 2637. Bono contribución, 2 pesos. Buffet y barra económica toda la noche. Toda la noche. Sigue el baile, sigue el baile. Venite a la fiesta y peña en el Chur. La comparsa de los negros. Al compás del tambor. Al compás del tambor. Thank you. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Hace varias semanas, y creo que hace dos semanas exactamente, y comenzamos a hablar de los problemas de los planes ferroviarios, y entre ellos la construcción del bajo la traza del ferrocarril Sarmiento, de toda un túnel para que transite el ferrocarril desde Once hasta Moreno, y además un nuevo proyecto de unir Argentina con Uruguay vía ferrocarril también. Cuando se dio esta noticia, mucha gente salió a protestar diciendo que eran ilusiones, que entre ellos Juan Carlos Sena, es un hombre serio, un luchador, escribió varios libros, El ferrocidio, de la muerte del ferrocarril, y es un hombre, digamos, creíble, en el sentido de que yo le creo cuando habla o escribe. Pero bueno, desconfió totalmente de las noticias, dijo que esto jamás iba a poder funcionar, el ferrocarril de Argentina-Uruguay, porque esas vías están inutilizables, hace 30 años que no se usan. Y por el otro lado, yo tenía la información, o la información que se publicaba en los diarios, de que el proyecto estaba avanzando y que iba a comenzar a andar. Entonces hicimos la, hasta en broma decíamos acá, bueno, vamos a seguir este tema, vamos a seguir paso a paso, ver qué ocurre con el ferrocarril. ¿Funciona, no funciona? ¿Es una propaganda del gobierno o no? ¿Existe la idea seria de que continúe el ferrocarril como medio de transporte popular o no? Y bueno, y se publica hoy, en página 12 también, primer viaje después de 36 años. El ferrocarril de dos orillas, se llama el tema. Y me pareció interesante que lo leamos. Hay algunos datos ahí interesantes, por eso vamos a tener que leer la información, para que todos estemos enterados, digamos, de cuáles son, qué pasa con las vías, qué pasa con los kilómetros, qué pasa con las máquinas. No sé dónde poner el diario, qué lío que tenemos acá. Bien, el ferrocarril de dos orillas. El tren de los pueblos libres que une Argentina y Uruguay realizó ayer de forma exitosa su primer viaje después de 36 años. El diario es de hoy, así que fue ayer viernes, que salió a las 8:20 de la mañana de la estación Pilar en la provincia de Buenos Aires con destino a Paso de los Toros en el centro del territorio uruguayo con 25 pasajeros a bordo. Podríamos haber ido, porque no estaba cierto, recargado. Inauguración, sí. Por la tarde se dijo que por problemas administrativos... Sí, ahí yo empecé a reírme cuando escuché por radio, sí. El tren no pasaría por la localidad de Salto, en la frontera uruguaya, pero finalmente el convoy que viajaba anoche llegó a su destino. ¿Sabes por qué era? No. Porque no estaban registrados los maquinistas y las máquinas que iban a cruzar la frontera, no estaban registrados en la aduana, en todo el sistema burocrático uruguayo. Entonces, como están interesados los dos presidentes, tanto Cristina como el Pepe Mujica, se resolvió fácilmente, aunque creo que con una negociación que en la parte argentina lo manejan los argentinos y en la parte uruguaya los uruguayos. Ah, buenísimo. Este proceso de integración es indetenible, había celebrado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 29 de agosto pasado junto con su par uruguayo José Mujica cuando realizaron el acto de reinauguración del tren binacional. Ese día Mujica dijo que soñaba con el momento en que el hermoso ferrocarril pudiera galopar por sus viejas vías. Y ayer lo hizo. Las formaciones de blanco y azul retomaron su antiguo rumbo por pueblos que hace décadas no veían el paso del tren. La lógica del nuevo servicio es que el territorio nacional la tripulación sea argentino y en la estación de Salto se realice un recambio por personal uruguayo y a la marcha contraria viceversa. Durante la tarde de ayer se informó que el tren no pasaría por la estación de Salto en la frontera uruguaya por problemas administrativos, según difundió el vocero de TVA, Gustavo Gago. Sin embargo, al cierre de la edición del diario, el ferrocarril transitaba en el horario programado hacia Paysandú, la antepenúltima parada, según confirmaron los voceros de la Secretaría de Transporte de la Nación. Gran recibimiento de todo el pueblo, escribió horas antes Gago en su cuenta en la red social Twitter, cuando el servicio llegó a Carbo, ciudad de menos de 2.000 habitantes en Entre Ríos. El tren, desactivado desde 1985, se pondrá en marcha en dos etapas. En la primera, la empresa Trenes de TVA asumió la prestación del servicio y luego elevó a las autoridades de transporte correspondientes de cada país la propuesta de restablecimiento definitivo. Después de realizarse estudios de infraestructura y demanda, entre otros, comenzó la prestación del servicio que operará a prueba por un lapso de 180 días. Durante septiembre el servicio será semanal, con partidas los viernes desde Argentina y regreso los lunes a las 6 desde Uruguay y con llegada a Pilar a la 1 del martes. En octubre la frecuencia será de 3 veces por semana y desde diciembre los viajes serán diarios. Según explicó el vocero de TVA, Gustavo Gago, las formaciones irán a velocidad normal, con tramos de 115 kilómetros por hora y otros más despacio. Ah, está muy bien. Además recordó que entre Concordia y Salto se cumplen trámites migratorios y de aduanas, obviamente. El tren realiza paradas en Zárate, Carbo, Urdinarrián, Basavilbaso, Villaguay, San Salvador y Concordia en la Argentina. Y en Uruguay, Salto, Quebracho, Paysandú, Guichón y Paso de los Toros. Según la información consignada en la página de internet del servicio www.trenbinacional.com, el pasaje completo tendrá un costo de 140 pesos, aunque también hay tarifas menores para quienes bajen en escalas intermedias. Entre ellas, una de 12 pesos para los que viajan entre Concordia y Salto, por ejemplo. Muy interesante. Barato, 12 pesos, sí. Sí, no, bueno, ese para el, de una estación a otra. Hasta ahora es como que continúa, ¿sí? Parece el trencito. Muy interesante. No sé. Espero que después los pasajes se puedan comprar bien y que no haya ningún inconveniente. Por internet y esas cosas, ¿o qué? Y que no haya inconveniente. ¿Sabe que hace un par de años quisimos ir a Tucumán? Y después nos fijamos en internet. Y usted cuando quiere comprar un pasaje para el tren que va al norte, tiene que comprarlo con 2 o 3 meses de anticipación. Y hay un cronograma en internet que dice que, no sé, por ejemplo, el lunes a las 8 de la mañana se abre la venta de pasajes para el día 20 de diciembre. Entonces usted tiene que ir este lunes a comprarlos para el 20 de diciembre. ¿Se entiende? Porque usted tiene ante que tener. Ante la gran demanda. Y parece que sí, pero además la gente hace cola 3 días. Están sentados ahí esperando. Cuando yo llegué, me puse en una fila y me dijeron, ¿qué? Para sacar para no sé qué día, qué sé yo, porque encima era para mucho tiempo antes. Y dije, sí, sí, para, póngale, para el 20 de diciembre. Ah, no, esa fila se terminó hace 3 días. La gente misma se da número y se organiza, quién es el primero, quién es el último. La misma gente. Porque a la noche, eso es en el hall de retiro de TVA, a la noche cierran el hall. Sí. Entonces la gente se va a la plaza de enfrente, a dormir a la plaza. Entonces ya están organizados quién está primero, quién está segundo. Llevan la guitarra, el mate, la comida, la heladera. Es como si se fueran de viaje. Es como está genial, un entrenamiento picnic para el viaje. Impresionante. Espero que esto no sea así. Pero eso será porque por los precios, por los costos. Los precios son muy baratos. Muy baratos. Y vio que al norte sale muy caro el micro. Y el tren sale 40 o 50 pesos. Frente a un micro que sale 300 o 400. Es impresionante, ¿no? Y mucha gente que en realidad va a ver a sus familiares. Y otros que, bueno, que quieren ir de turismo a conocer todos esos lugares. Así que, bueno, espero que esto no sea así. Y vamos con música. Vamos. Bueno, la semana pasada estuvimos en el Teatro Marechal con mi familia viendo dos bandas que tocaban el domingo. Uno era el dúo Fernández Russo, que vinieron una vez al programa, que ya pasamos varios temas. Después vamos a pasar un tema. Y el otro era un grupo que se llama Aveloriados. Aveloriados, como un velorio, pero aveloriados. Ah, sí. Bueno, es un grupo muy interesante porque uno toca la marimba. Sí. Bueno, ese coso gigante así que parece un xilofón, pero no es. Sí. Bueno, otro toca el bajo y otro toca la batería, o sea que no hay guitarra, ¿sí? Es muy interesante la música que hacen. Hacen música propia y además hacen folclore tradicional, como por ejemplo Cuchi Leguizamón. Y hoy vamos a escuchar un tema que se llama Chacarera y Misterio, de un compact que se llama Brumas, de Gabriel Luchetti, que es el que toca justamente la marimba. Muy bien. Thank you. Continuamos en el observatorio. Bueno, me toca a mí tratar de explicar ahora una noticia científica muy importante que va a cambiar, si es cierto todo esto, es como una bisagra, una puerta en la historia, porque en el laboratorio astrofísico que está ubicado en Suiza, en los Alpes suizos, con los aceleradores de partículas, que donde están, si recuerdan ustedes, buscando esa partícula de Dios o la máquina de Dios, dice, pues están buscando una partícula que en teoría debería existir, pero que todavía nadie comprobó que existen. Buscando eso, encontraron otra cosa. Y lo que encontraron es lo siguiente. Existe una partícula que se llama neutrino, que está originado en la como un producto de explosiones nucleares que se dan en los astros, en el Sol, en las estrellas, y se dio hasta en el principio del universo. Esos neutrinos, que son partícula energía, pero imagínense un puntito, el punto más chico de todo el universo, atraviesa absolutamente todo lo que existe. Para él, nuestro cuerpo, en este momento nos están atravesando a todos nosotros, a los que estamos acá, a la mesa, a los que están oyendo la radio, a todos están y atraviesan el planeta totalmente a una velocidad fantástica, porque para ese neutrino prácticamente el espacio es un espacio vacío. O sea, en grandes huecos, cuando atraviesa la Tierra, es como un queso gruyer y pasa por los agujeros que tiene la Tierra sin tocar absolutamente nada. Sin embargo, a veces, y eso son las cosas extrañas de la naturaleza, ese neutrino puede producir algún cambio en la genética, porque puede ser que tantos millones y millones de neutrinos que nos atraviesan pueden atraviesan también, obviamente, los genes, todos los genes, las neuronas, todo lo que nos contiene. Toda la vida es atravesada por esos neutrinos. Esto se conoce desde hace mucho tiempo, no es una cosa nueva, es una cosa rara, pero como es imposible atraparlo porque no se detiene ante nada, porque es tan chiquitito, entonces siempre no es que se lo atrapa, sino que se lo capta como que pasó, como una fotografía en algún lugar, pasó, digamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo nuevo de todo esto? Que estudiando el traslado de ese neutrino de un lugar originado en los laboratorios de los Alpes suizos, lo trasladan o van hasta una montaña, hasta el fondo de una montaña, entonces existen aparatos que lo captan, que pueden captarlo. De pronto descubrieron que ese neutrino llega más rápido de lo que la teoría lo indica. O sea que se suponía que tenía que llegar a la velocidad de la luz. Sin embargo, estaba llegando antes. Significa que sobrepasa la velocidad de la luz. Y esto es lo extraño, lo raro. Nadie creyó en esto, ningún físico, ninguno de los expertos que están en la comisión, ahí hay argentinos también que trabajan ahí, ninguno de los grandes teóricos, premios Nobel y de los cráneos más grandes de la física atómica mundial, no podían creer de que el neutrino superara la velocidad de la luz, porque contradice la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, le crea una contradicción muy seria a todo aquello que nos hace, que nos da una imagen del universo y de la física, y esto es lo raro. Entonces desconfiaron del dato y lo midieron de nuevo y lo probaron 16.000 veces. O sea que 16.000 veces lo comprobaron porque pensaban que estaban equivocados, que algo había, que la rotación de la Tierra, que la rotación de la Luna, que la fase de no sé qué, que los camiones que pasan por la autopista cercana, y sí, incluso pararon una de las autopistas en un momento dado, en una de las pruebas, porque pensaban que podía influir en la velocidad del neutrino. a pesar de que es raro, que algo que, digamos, todavía lo acelere más al neutrino. Sin embargo, descartaron, hicieron miles de pruebas, 16.000 pruebas después, seguía ocurriendo exactamente lo mismo. El neutrino se mueve a más velocidad que la velocidad de la luz. Entonces, ayer lo dijeron al mundo, así como le estoy contando, no con la certeza, sino con la duda, contando todo esto, que lo probaron 16.000 veces y lo largan al mundo para que todo el resto de los físicos lo puedan analizar y ver y comprobar si es cierto o no es cierto y en qué está fallando la medición o en qué está fallando la teoría. Porque ¿qué pasa? Según las ecuaciones de Einstein, no existe nada en el mundo que se mueva a más velocidad que la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque al cualquier objeto que se mueva, que se acerque en su movimiento a la velocidad de la luz, al sobrepasar esa velocidad, la energía necesaria para sobrepasar esa velocidad llegaría hasta el infinito. O sea que la energía se transformaría, y la masa también, llegaría hasta el infinito, cosa que es absurdo. O sea que es imposible que cualquier cuerpo llegue hasta el infinito. Entonces hay una paradoja grande. Entonces, ¿qué pasa con el neutrino? ¿Cómo el neutrino puede sobrepasar esa velocidad de la luz? ¿De dónde saca la energía? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? O sea que nos crean un montón de problemas, otra vez físicos, problemas filosóficos, problemas. Los grandes teóricos estarán rediscutiendo el Big Bang. El Big Bang es el momento inicial del universo, y hay toda una teoría que dice que se inició ahí, bueno, que antes no había nada. Es muy difícil el ser humano que comprenda eso, porque siempre estamos acostumbrados a mirar desde afuera todos los acontecimientos, no desde adentro. Y nosotros estamos adentro de eso, estamos dentro del mundo, dentro de la física, y entonces no tenemos la visión externa. Por lo tanto, no comprendemos algo que se termina y afuera no hay nada, digamos, la nada, el ser y la nada, no entendemos eso. Por eso es difícil explicar y entender muchas de las paradojas de la física, de la relatividad de Einstein, y ahora con esto, con el descubrimiento este de que el neutrino tiene más velocidad que la velocidad de la luz, ahora sí que se van a crear graves problemas. Y para que, por si alguien no entiende o si alguien no entendió, o yo me expresé mal, pues yo en realidad no soy físico, estoy simplemente, me gusta la física como lectura, pero estoy explicando lo poco que entiendo del tema. Entonces vamos a intentar invitar a especialistas. Yo sé que hay especialistas en Moreno, expertos en plasma solar, en las teorías atómicas, en las teorías subatómicas, etcétera. Así que vamos a invitarlos para que nos expliquen, nos cuenten estas cosas en los próximos programas del observatorio. Así que tenemos 2 minutos antes de finalizar el programa, y en estos 2 minutos van a pasar millones y millones de neutrinos por nuestros propios igual cuerpos. Igual el programa no termina ahora, falta una hora. Termina la primera hora. La primera hora, ahora sí. Ahora vamos a la tanda de la hora. ¿Vamos? FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en la segunda hora del programa El Observatorio. Salí a mirar la calle, a oler el cigarrillo de la gente que pasa, porque una de las cosas que le ocurre a los infartados es que le prohíben fumar. A mí me asombra con la tranquilidad con que los médicos e incluso los jovencitos dicen, bueno, olvídese el cigarrillo, tiene que dejar de fumar. ¿Y qué le van a decir? Y te hablan con una frialdad impresionante. Y entonces uno piensa, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿No? ¿Quién le van a mandar una carta documento para que deje de fumar? No, pero con qué facilidad lo dicen. Es impresionante. Es como que te dicen, tirate al río de, qué sé yo, en las cataratas del Niágara. Igual está muy bueno porque usted, dos o tres días internado en terapia intensiva y todo, y seguía diciendo, pero a mí nadie me dijo que no podía fumar más. Sí. Pero ya le van a decir, pero a mí hecho. Nadie me dijo. No, pero al pasar te dicen, ya lo dan por hecho, digamos como... Y obvio. No sé por qué. Y sí, porque es así. Porque está relacionado... Para que no te asusten. Me explica no sé qué de los neutrinos y no puede comprender el problema de la nicotina en las arterias y en el corazón. Está comprobado eso, sí. No sé. Sus neutrinos están comprobados. Le tienen que echar la culpa a algo. Y bueno, la otra es el estrés. Pero usted no tiene estrés, no joda. No, completamente, sí, sí. El tipo jubilado de vacaciones permanente, estrés no tiene, no diga. Bueno... ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos ni idea, ¿no? Sí, bueno. Bueno. Estaba viendo el diario de hoy y había encontrado algo, pero ya me perdí. Podemos hablar, primero, podemos hablar. De conectar igualdad. A ver, yo te tiro los temas y elegimos sobre la marcha. Bueno, si quieres, por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad, que según para algunos, para el gobierno se llama Conectar Igualdad, y para Richard Stallman se dice Conectar a la Maldad, se llama. Por ejemplo, podríamos explicar eso. Tenemos la computadorita acá, o no se puede decir, sí se puede decir, porque es propaganda, así que está todo bien. Tenemos una de las computadoras donadas a los docentes por el Plan Conectar Igualdad, lo tenemos, lo tengo a la vista, lo podríamos describir también. No está donada. No. Están en comodato las computadoras. Ah, en comodato. A los docentes están en comodato. ¿Por cuánto tiempo? No hay. 99 años. Hay que entregarla cuando uno se jubile, pero hasta que yo me jubile, ya no sirve más. No, obviamente. Indefectiblemente. Sí. Bueno, y los pibes también la tienen en comodato. En comodato. Pero los pibes cuando egresen del sexto año, o sea, dentro de algunos años, se les va a regalar, digamos. Pero mientras tanto la tienen en comodato porque es, digamos, el arma que tiene el gobierno para que la inclusión se haga efectiva, para que los pibes vayan realmente a la escuela, permanezcan y terminen. Porque ese es uno de los grandes problemas. Claro, ¿no? la deserción. La deserción, el tema de la sobredad, chicos que repiten varias veces el mismo año y después se terminan cansando, aburriendo y ahí desertan. Chicos que tienen que ir a trabajar. Bueno, una de las políticas que se tratan de implementar para sostener a los pibes en la escuela es esta. Por supuesto que esto tiene muchas otras cosas, no es solamente para que los chicos no se vayan de la escuela. Pero bueno, es una de las políticas que se implementan. El tema de la asignación universal también. Y la asignación universal realmente tuvo un alto impacto en las escuelas porque, bueno, había pibes que venían en condiciones deplorables a la escuela en cuanto a su ropa, por ejemplo. Y a partir de la asignación universal, no le voy a decir que vienen bárbaro, pero hay un cambio notorio. Claro, perfecto. Y eso se nota. Sí, se nota. Y trabajo en escuelas de los barrios, trabajo solamente en una escuela del centro, y en todos los barrios se nota, y mucho. Bueno, la aclaración era que las computadoras todas las tenemos en comodato. Ah, muy bien. Siguen perteneciendo al ANSES. Son todas de el director del ANSES. Bueno, bueno, ¿qué quiere que le cuente? Ese es el tema. Ese es uno de los temas, el Plan Conectar Igualdad. El otro tema es, bueno, dentro del mismo plan es todo lo que tiene que ver con esto, cómo lo toman los profesores, cómo, qué pasa con la enseñanza. Hay algún interés por parte mayor, por parte de los alumnos, por parte de los profesores, o no, y todos los problemas que surgen alrededor del plan este. Ya se distribuyeron 3.200.000. No, son 3 millones en total. ¿En total? Sí, un millón y pico. Y medio casi, sí. Ahora, ¿es solo para los chicos del secundario o también escuela primaria? No, por ahora es solo secundario. Ah. Pero la idea es, por debajo dicen que posiblemente se extienda al primario también. Porque aparte como nosotros nos copiamos del Plan Ceibal de Uruguay, entonces el Plan Ceibal empezó por la primaria. Empezó por la primaria. Y después va a extender para la secundaria. Pero igual siempre digo, la gente del Plan Ceibal dice de que tuvieron muchos problemas y que no es tan fácil tampoco otorgar Wi-Fi a casi todo el país y otorgar las computadoras a tanta gente y tratar de que los docentes se capaciten y puedan realmente utilizar la nueva herramienta en el aula. Y yo siempre digo que los uruguayos son todos los uruguayos, 3 millones, y nosotros tenemos 3 millones de pibes en secundaria. Claro, sí. Entonces, la diferencia numérica es muy notoria. Muy grande, es muy notoria. Sí. Pero ya se entregaron computadoras en todas las provincias, o sea, no están todas las provincias cubiertas, pero en todas las provincias se entregaron algunas computadoras. En la página del ANSES se va siguiendo minuto a minuto, ahora voy a ver si voy a entrar, así le tiro los datos, porque se van siguiendo minuto a minuto qué porcentaje de computadoras se entregó, cuánto faltan, cuántas está perfecto. Escuelas, o sea, está buenísimo. Lo teníamos que dar todos los sábados eso. Porque se puede hacer un seguimiento, eso para los exactamente. Que piensan que las computadoras se las llevan todas los directores a la casa. Los pibes preguntan eso también. ¿Qué preguntan? La directora se llevó todas las computadoras a la casa y no nos van a dar ninguna. Cecilia dice que sí. ¿En serio? Todos los pibes preguntan eso. ¿Y por, ¿no, qué pregunta? ¿Por qué preguntan? ¿Qué sé yo? Debe ser que la... Porque no aparece en la computadora. Claro, claro, pero... O sea, no es una decisión de los directivos que la computadora venga o no venga, porque no, claro, en realidad viene... Está fuera de ello. Totalmente. Cuando te llaman y te dicen, claro, vení acá, que te vamos a dar los datos... ¿A vos ya te pasó o no todavía? No. En una sola de las... Yo trabajo en 6 escuelas. Sí. En una sola de las que trabajo están las computadoras. Igual yo todavía no tengo la mía, por ejemplo. Pero bueno, es otro tema. Te llegarán después. Sí, sí, en algún momento va ahora a llegar. Ahora, como estás en 6 escuelas, ¿te van a dar 6? No, solo una, solo una. Solo una y la va paseando. Esta que tengo ¿está acá? ¿Está ligada que es a tu DNI? Sí, con el Quill. Los chicos también tienen que sacar Quill. Un Quill. Bueno, sí. Bueno, el Quill es el DNI, nada el DNI más. Más dos números que dos son números, los que sí. Lances. Así que, dos sí. Dos números que indican el sexo. El 20 para el hombre y 27 para la mujer. Mujeres. Y el final... Sí. Vos, tu quill empieza con 27. Porque sos mujer, o los demás dicen que sos mujer. Claro, es según el documento. Según el documento, sos mujer. Ahora no sabemos. Bien, ¿qué más quieres saber de la computadorita? Ah, espera, otra cosa. ¿Por qué dicen que no puede ser robada? Ah, porque tiene un sistema de bloqueo. El hardware tiene un sistema de bloqueo. Sí, hay en las escuelas hay una computadora madre que se le enseña a utilizar a algunos docentes, los que manejan la cosa en la escuela, no todos. Entonces ellos bloquean las computadoras. ¿Están conectadas? ¿Ellos están conectadas por internet a las máquinas o qué? Es como una computadora madre, no sé, es como en las empresas que hay una computadora madre y controla el resto de las computadoras del personal, esta también. Y por otro lado... la computadora del docente controla desde la pantalla la computadora, las computadoras de los 40 pibes que tiene enfrente. Es decir, los ve, digamos. Exacto. Sí. Usted sabe lo que está haciendo y le puede hacer un llamado de atención ahí, tocar... Si está mirando fotos de desnuda, sí, por ejemplo. Sí, le toca ahí el cosito de fulanito y fulanito automáticamente o hace lo que usted dijo o no hará nada. Uno está jugando ajedrez, por ejemplo. ¿Sí? Ah, no, eso hay que dejarle jugar al ajedrez. La vez pasada cuando fui al Congreso de Conectar Igualdad, el ministro Porto, nuestro ministro de Educación, con el cual uno no siempre está de acuerdo, pero por supuesto, me gustó mucho lo que dijo, que los pibes que se podían comprar, los padres les podían comprar la computadora, hacían lo que querían con las computadoras, escuchar música, jueguito y utilizarla eventualmente para la escuela. Entonces, ¿por qué negarles a estos pibes que les están regalando la computadora la posibilidad de hacer también lo que quieran? Perfecto, entonces, muy bien, sí, qué buen criterio, ¿eh? Entonces sí tienen, o sea, que jugar. No el criterio prohibitivo. No, totalmente, perfecto, totalmente. Aparte, en ese mismo lugar, el ministro Vudú de Economía, que de esto no entiende un pepino, también decía que aunque los chicos no estén estudiando, entre comillas, todo el tiempo con la computadora misma les enseña y les abre un mundo distinto y aprenden un montón de cosas, aunque no estén haciendo lo que el docente les dice que tienen que hacer. Sí. La computadora tiene un montón de herramientas que son tan buenas para los chicos y tiene un montón de cosas que los chicos no conocen, como por ejemplo, una estupidez. Todo el mundo dice, ah, bueno, Word, el procesador de texto, no sé qué. La mayoría de los pibes no sabe usar Word. Claro. Y lo que sabe usar es muy básico, escribir y bueno... también hay que enseñarle a usar todos los formatos, a subrayar, la mayúscula, la minúscula, todas las cosas que pueden hacer. Lo mismo con Excel, ¿no? Yo, la verdad que yo no manejo mucho Excel, pero para los de las materias contables está bárbaro, porque realidad por todas las fórmulas van armando solos el trabajo. Y bueno, y después al día de mañana usted trabaja en una oficina y las oficinas contables se manejan todo por los sistemas informáticos, ¿no? Justamente, ya no hay que escribir el libro mayor día a día, ¿cierto? Así es. Entonces todas esas cosas son muy interesantes. Y por otro lado también tiene un montón de herramientas que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, hacer un video, editar música, no sé, usted pone un tema musical y lo puede cortar, puede sacar el estribillo, poner el estribillo, lo puede utilizar para el video que estaba armando. Todas esas cosas se pueden hacer con esto. Se pueden hacer mapas conceptuales, eso, las redes conceptuales, esas que son tan complejas. Hay una herramienta para hacer las redes conceptuales también. Muy interesante, qué sé yo. Hay de todo. Desapareció la reticencia que yo noté al principio cuando empezó el plan, o la oposición por parte de los docentes, esa burla, esa cosa. El docente está bien, sufrió tanta persecución durante tanto tiempo, digamos, aparte con sus sueldos bajos y sus luchas permanentes por los salarios, por sus honorarios, digamos, eso es cierto, y se sienten perseguidos, y por lo tanto siempre tienen al Ministerio de Educación como su enemigo fundamental, digamos, es así. Es como que docente y el ministerio, en vez de estar juntos, son el agua y el aceite. Claro. Entonces yo notaba que una medida tan buena como esta, había oposición por parte de los docentes. O sea, es la resistencia al cambio, es el temor a lo nuevo, o es simplemente la respuesta política a un gobierno en el cual uno siempre está en contra, digamos. Un poco de cada cosa, ¿no? Sí. Me parece que es un poco de cada cosa. También al principio para mí había mucha incredulidad. Esto sí. Mismo que todavía le pasa a los pibes, exacto, a los docentes también le pasa. También. No, eso es todo mentira, todo política. No va a ocurrir. Después a ver que después de las elecciones no van a entregar nada, se las van a sacar. Es solo para las escuelas del centro o no sé qué. Va a ser un gran negociado. Sí, claro. O sea, tenemos una larga historia de 200 años. De incumplimiento. De incumplimiento y de corrupción. Cada cosa que se trataba de... viene una cosa nueva, seguro que va a haber corrupción, seguro que nunca se va a llegar. No sé, me acuerdo de los DNI de la época de Menem, ¿no? Claro. Un escándalo internacional con la Siemens. Nunca tuvimos los documentos de Menem. Y bueno... Después, en este gobierno sí se llegaron a concretar. Y así, montones de cosas, ¿no? El tema del, se inaugura un hospital nuevo. Bueno, todo el equipamiento de la foto, después se lo llevan cuando termina el día de la inauguración y el hospital se queda tan pelado como antes de ayer, que era un terreno baldío. Entonces, en realidad es una larga historia que tenemos y que nos lleva a ser un poco desconfiados, o muy desconfiados. Pero bueno, parece que se está cumpliendo, es interesante. Como yo decía antes, por más que los chicos no aprendan a usar todos los programas que tiene la computadora, nadie sabe usar todos los programas que tiene la computadora, que se acerquen a esto y que todos puedan llegar a tener la computadora, que los padres se acerquen en su casa, puedan también, no sé, ver que pueden un día ver el diario, o ver un partido, o ver el resultado de la quinela, qué sé yo, no importa. Pero en realidad están pasando un montón de cosas en el mundo, pasan por la tecnología. Hace un rato hablábamos, los discursos de Cristina están en la página de la Casa de Gobierno. Hoy a la mañana ella dio un discurso en Santa Fe, ya está cargado el discurso. O sea, la tecnología nos imprime una velocidad impresionante y un gran número de personas en todos los países estaba quedando afuera. Hablando de eso, de los discursos de la presidenta, me hace acordar, y lo digo ahora para no olvidarme otra vez, los periodistas que estaban en las Naciones Unidas se vieron con un problema serio, porque la única persona, la única presidenta que no distribuyó su discurso previamente fue la presidenta Cristina. O sea, la única que improvisó su discurso, lo dijo oralmente sin leer ningún papel, que no estaba escrito. Por lo tanto, los periodistas y los medios tenían el texto del discurso una vez dicho por la presidenta. Eso impresionó también a mucha gente que no creía en eso, digamos. O sea que acá están entonces los discursos de la presidenta en la página. ¿Cómo es la página? La página de la Casa de Gobierno. Ponen Casa Rosada o Casa de Gobierno y aparece, y bueno, hay una serie de solapas. Y una de las solapas son los discursos. Y están, hay fotos, está el video del momento en que Cristina da los discursos, pero además el discurso está transcripto, o sea que se puede leer perfectamente, o lo puede volver a escuchar o a mirar, como quiera. Muy bien. Pero esto era un ejemplo de la velocidad, ¿no? O los diarios, todos los diarios tienen sus ediciones en internet y hay una solapa que, por supuesto, el diario impreso en el papel no lo tiene, que son las últimas noticias. O el minuto a minuto. Esto sí. También existe, es una realidad del mundo cotidiano. Y bueno, una gran cantidad de gente estaba quedando afuera de esto. Y me parece que justamente es una forma esta conectar igualdad. Pero cuente usted por qué decía conectar a la maldad. Claro, pero vamos antes a un tema musical. Bueno, vamos con música. Y continuamos después hablando de un tema que parece ideológico, político, entre el plan Conectar Igualdad y la gente de software libre, en especial Stallman. El tema que vamos a escuchar es del dúo Fernández Russo, que tocó el domingo pasado acá en el Marechal. El tema se llama Contemplando el Horizonte. We'll be right back. los teléfonos de la emisora. 46-66-559. Ahora sí, 46-66-559. Si no, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. También tenemos un mail, elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Si no, también estamos en Facebook, pero ahora no estamos conectados a internet. Así que no nos busquen en ningún lado. Bueno, ¿de qué hablamos? No, yo pedí lo de la, le pedí los teléfonos porque, como estamos hablando del tema, el plan Conectar Igualdad, de las computadoras de los docentes, de las computadoras de los chicos, cómo los toman, cómo está cambiando. A mí me interesa ver el cambio este tecnológico que se da y ver cómo influye en la educación todo esto nuevo que significan las computadoras a cada chico. Por eso me pareció que sería interesante que nos llame algún docente, alguna persona que está con este tema, o algún alumno que tenga ganas de comentar qué opina sobre la computadora, si le sirve, si no le sirve, si qué le agregaría, si qué necesitan de sus maestros, de sus docentes. Entonces por eso se me ocurrió que el teléfono de la emisora y el teléfono de la radio, 4666-559, es para ver qué pasa. Tiene un llamado, sí. Pero estaña. Estaña desde Rusia. No creo que llame para hablar de la NEDU. Bueno. Bueno, estamos recibiendo un llamado telefónico de una oyente lejana y veremos qué pasa. Bueno, que aparentemente la van a poner al aire y bueno, oiremos a una voz que está a 14.000 kilómetros de distancia y que nos está escuchando por internet. Hola, Taniusha, ¿cómo estás? Sí, estoy muy bien. Yo quisiera entregar a Vladimir muchísimos saludos de Moscú, bueno, de sus amigos. Muchas gracias. Que escuchan conmigo ahora la radio, su programa, quisiera decir que nosotros estamos muy preocupados por ti, por tu salud. Quisiéramos también agradecer a los médicos de Moreno que te atendieron tan perfectamente bien. Exactamente. Entonces mandamos de Moscú nuestras gracias, nuestros agradecimientos. Bueno, muchas gracias. Y saludos a ti. Muchas gracias, Tania. O sea, ¿estás escuchando por internet bien? Porque acá creo sí, que perfectamente teníamos... bien. Qué suerte, qué suerte. Sí, es muy interesante como siempre. Y bueno, muchas quisiéramos gracias. Dar nuestros saludos a ti, a Radio Moreno. Bueno, muchas gracias, Taniusha, y nos comunicaremos seguramente mañana. Gracias por muchos el llamado. Muchos saludos a Andrea también. Un beso, Tania, un saludo gracias, grande. Gracias, Andrea. Nos estamos viendo. Suerte. Muchas gracias, chao. Tania. Hasta la próxima. Gracias por escuchar y por llamar. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Chao. Chao. Gracias. Bueno, me dejó helado, ¿sí? Me dejó helado. Nos llama la atención cuando te llaman de tan lejos. Yo pedí los teléfonos de la emisora. Para que llame alguno de Moreno. Que llame alguno de Moreno y no para que llamaran de tan lejos, digamos, pero bueno, igual me hace bien pensar que nos escucha alguien desde tan lejos, ¿eh? O sea que estos neutrinos que nos atraviesan también las atraviesan a ellos, entre paréntesis, ¿eh? Puede ser el mismo neutrino, no son otros neutrinos. No tengo ni idea cuántos kilómetros viajan, más que la velocidad de la luz. Más que la y entonces de la luz. Ya están en Rusia los neutrinos estos. Bueno, ¿de qué hablábamos? Entonces estábamos hablando del tema de las computadoras. El plan este que hizo el gobierno, que comenzó hace mucho tiempo, en realidad comenzó hace varios años, con un plan que fue planteado por un académico también, Negro Ponte, se llama, que era miembro del Instituto Tecnológico de Massachusetts. A él se le ocurrió este método de crear millones de computadoras y dárselas a los estudiantes, a los chicos, y sacar una computadora al precio de $100. O sea que el objetivo era fabricar una computadora al precio de $100. Para que una computadora cueste $100, porque en realidad los materiales que tiene son tan pocos, que es cierto que se puede hacer una computadora que valga $100, pero el software, precisamente, lo que hace que se muevan las computadoras, que trabajen las computadoras, la empresa Microsoft, obviamente que no lo entrega por $100. O sea que era imposible hacer una computadora que valga $100, salvo que se utilice Linux, o sea que se utilice software libre, que todo el movimiento de software libre estuvo dispuesto a trabajar en el proyecto y hacer que todo funcione solamente con Linux y con software libre. Esto produjo tal escozor en la empresa, en Microsoft y en todo el mundo, una gran resistencia mundial, que Microsoft incluso empezó a interesarse en el tema, y para no perder el gran mercado, millones de computadoras, y el mercado del futuro, porque iba a ir a los chicos, precisamente amenazó hasta entregar por $1 su sistema operativo para que sea colocado el sistema operativo de Windows dentro de las máquinas. Nosotros, desde parte del movimiento de software libre, cuando vimos este ataque feroz y ya el retroceso por parte de los ministerios en distintos países del mundo ante la embestida de Microsoft, nosotros nos retiramos del proyecto y decidimos no participar más en esto de las computadoras personales para los chicos, porque no iban a salir solo con software libre o con Linux como pretendíamos nosotros, sino que iban a salir con Windows. Inicialmente Windows iba a salir solamente con Windows, no con Linux. También la lucha fue grande y se logró que en muchos países salga con un doble booteo, se llama esto, con dos sistemas operativos, uno basado en Linux, en software libre, y otro en Windows. El gurú del software libre, el experto, el creador, el padre del software libre en el mundo, se llama Richard Stallman, es un norteamericano, un académico norteamericano, que creó una fundación del software libre y fue el iniciador de todo este movimiento. Estuvo en la Argentina la semana pasada y asistió a una reunión internacional que hizo conjuntamente con el gobierno, con todas las otras organizaciones de software libre y Richard Stallman. Él ahí habló, estuvo el ministro Fernández, estuvieron otros altos funcionarios, estuvieron gente de todas las entidades académicas y no académicas y ONG que giran alrededor del software libre, y Richard Stallman ahí, muy principista, él con sus principios, que todo el mundo se los respeta porque era el creador del movimiento del software libre, dijo que el plan este, en vez de llamarse plan conectar igualdad, se debería llamar conectar a la maldad. ¿Por qué conectar a la maldad? Porque se conectaba a Windows. O sea que él decía, no tenemos que aceptar que le pongan veneno a los chicos en la cabeza, que le pongan a los chicos un sistema que lo que hacen es dominarlos y los va a dominar, los va a mantener como esclavos durante toda la vida, y los chicos no van a aprender absolutamente nada de computación, ni de informática, ni de nada, porque los sistemas con los que se mueve el Windows son sistemas cerrados, secretos, nadie publica las fuentes en las que se basan esos movimientos, salvo en Linux. Así que hubo una gran polémica y alguna gente criticó a esto y otros no, obviamente sigue la polémica por lo que dijo Richard Stallman. Vamos a la tanda ya. Vamos a la tanda de la radio. Vas quemando, sangre FM Moreno, 90.1. Dame el calor que me falta. Estación de radio. Estación de radio. Para desvelar mi pena.

el dueño del también mundial, digamos, de los periódicos amarillos, tanto de Inglaterra, Australia, Estados Unidos, etcétera, que es uno de los grandes popes de la del periodismo mundial, un gran negociante, obviamente, que lo publica en su prensa amarilla como noticia. Rastreando la información y esa noticia, se llega que fue publicada mucho antes, todavía, no ahora, en este viaje, no, sino mucho antes, por en el blog de El Informador Público, que fue tradicionalmente un periódico de la cloaca de los servicios en la época de la dictadura militar, y que está dirigido por un pseudo periodista, pseudo político, pseudo espía, pseudo investigador, que se llama Cherasny. Este Cherasny publicó en su blog esa noticia, que fue levantada por Murdoch en Inglaterra y publicada después por Clarín y La Nación. Me comentaron que La Nación tuvo por lo menos la elegancia de pedir disculpas, cosa que no sé si es cierto, porque no leo La Nación tampoco. No leo La Nación. Pero bueno, me impactó, y es como que el enemigo, los enemigos y los enemigos del gobierno y de Cristina y del peronismo este que está gobernando ahora, están asustados porque, no solo porque la presidenta ganó por más del 50% de los votos, están circulando rumores entre los periodistas y en distintos blogs de internet, que en las últimas encuestas, no se están publicando, encuestas hechas por los partidos de la oposición y por los periódicos de la oposición, que es el principal partido opositor, son los dos periódicos acá, Clarín y La Nación. En esas encuestas le dan intención de voto a Cristina el 60%. O sea, no solo el 50, no, 51, claro, 52, sino el 60%. Entonces, no saben qué hacer, y están desesperados, inventan cualquier absurdo. Cuando la mentira es más grande, es más increíble, más la gente lo cree. Parte de la teoría precisamente de la mentira y del rumor y de la maledicencia. Sí, por otro lado, yo creo que además Cristina es tan atacada porque es mujer. Indudablemente para mí es una cuestión de género, y lo que hablábamos hace un rato, que los presidentes, los ministros, los diputados, los senadores, no tienen un traje. Deben tener 100 trajes y 45.000 pares de zapatos. ¿Qué sé yo? No sé. Así es. Ni me interesa tampoco. Pero el tema principal es que cuando las mujeres se visten, no andan siempre con la misma ropa. Andan siempre con distinta ropa, andan siempre con distintos zapatos. Los zapatos combinan con la cartera. O me va a decir que Ernestina Herrera de Noble no combina los zapatos con la cartera. Que se deje de joder. Claro. Entonces, es así. Y es la jefa de Estado. Seguramente que hay un montón de problemas económicos. Si se hubiese vestido mal, la criticarían también igual. También la criticarían. Pues esta ciruca. A Kirchner lo criticaban. Claro, porque sí, no combinaba el pantalón con el saco. No se prendía el saco o algo así. Una cosa absurda. Porque muchas veces no usaba traje Kirchner. Usaba también de sport, digamos. Claro. Saco con de un color y el pantalón de otro color. Bueno, entonces, sí es cierto esto. Por un lado, si se viste bien, porque se viste bien, porque gasta mucha plata. Si se viste mal, porque es una ciruca. Claro, ¿cómo va a ir a representarnos a las Naciones Unidas con ese vestido que ya lo usó el otro día en el cumpleaños no sé quién? También hubieran dicho eso. Exactamente, sí. Y bueno, o sea que el tema es ideológico, además, no solo de género. De género, es ideológico, sí. Seguramente, sí, totalmente. Me pareció muy interesante el blog, la página de Aníbal Fernández, que bueno, hace todo un relato de la crónica y termina diciendo, puede ser que a los grandes medios nacionales y a sus prestigiosos periodistas no les interese, por alguna peluda razón, destacar el discurso de soberanía e independencia. Perdí la página. Estas cosas de la internet. El discurso de soberanía e independencia que dio nuestra presidenta en la Asamblea de la ONU. Y en cambio, prefieran hablar de zapatos. Al final a uno no le queda otra que preguntarse si tanto les interesa el tema, ¿no será porque alguno de estos afamados morirían por calzarse este tipo de tacos aguja? Ajá. Impactante, Aníbal, como siempre. Muy bien. ¿Sí? Sí. Y otra cosa que decíamos hace un rato, todos los hombres de la política y del espectáculo y qué sé yo, usan los relojes y los celulares. Sí, los roles de oro. Exactamente, que están hechos además para esos tipos especialmente, porque hay celulares de $5,500 para arriba, que llegan hasta los $100,000 para los diputados, los senadores, de todos los países que quieran, los jeques árabes, qué sé yo. Y por otro lado, la casa Rolex hace una línea de relojes, pulsera, especialmente para políticos. Así es. Sí. Entonces, si los tipos usan todos estos celulares y todos estos relojes, ¿por qué tanto lío con los zapatos de Cristina? Es así, sí, es así. Bueno, vamos a un tema musical para cerrar. Vamos, sí. Ya vamos terminando el día de hoy. Y el tema es un clásico de Silvio Rodríguez, Roxana. Te estoy recortando, Roxana, aunque no te haya sido. El lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Ya te estoy recordando el herida, como un rejo en la sombra, resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra. Acaricia y lo nombrará. Ni un centavo te cuesta este beso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Cuando escriban la vida los buenos, al final se sabrá que no usamos veneno, como aroma de flores. Continuamos en el observatorio. Nos estamos acercando ya a la última hora, a la finalización, digamos, de la última hora del observatorio. Estábamos hablando del tema Plan Conectar Igualdad, las computadoras para los chicos, los zapatos de Cristina. ¿Qué más? Aparece en la pantalla Salvador Allende. Somos muy versátiles. Aparece las noticias de Chile. En Chile, en esta semana también ocurrió un hecho muy importante. a mí me puso muy feliz. Yo estaba en terapia intensiva, feliz por lo que pasaba afuera, con los estudiantes chilenos, manifestándose más de 150.000 personas en las calles de Santiago, enfrentándose con la policía. El presidente Piñera, sin saber qué hacer, obviamente se sacó la careta en todos lados, diciendo pavadas, contradiciéndose. Felizmente muchos de los programas de televisión de acá de la Argentina, en TVR, en Duro de Domar y en los otros, le sacaron, digamos, del archivo sus frases, en donde decían que, por ejemplo, los estudiantes chilenos piden educación gratuita, piden educación libre y gratuita y estatal para todos. Y eso no existe, eso es una utopía, un sueño. No existe en ningún lugar del mundo. Entonces, después pasaban a unos estudiantes argentinos que están en Chile, con, digamos, llevando la solidaridad a los estudiantes chilenos, y ahí en la propia televisión chilena, los argentinos explicando que acá la universidad es gratuita, que no tienen que pagar nada. Los estudiantes chilenos asombrados le preguntan, pero ¿no pagan cuando se tienen que inscribir? ¿No pagan cuando tienen que rendir la materia? ¿No pagan cuando esto? Y no, le dicen, no se paga absolutamente nada. También pasaron de la televisión chilena algunos pasajes de estudiantes chilenos que viven en la Argentina porque los padres les sale más barato mantenerlos en Mendoza, cerca de Santiago, digamos, o en Córdoba, mantenerlos ahí que pagar la universidad en su país. Y como ahí la universidad es gratuita, pueden, digamos, prefieren estudiar en la Argentina por esa facilidad existente. Bueno, el tema, obviamente, este gobierno de Pinochet no puede resolver, no está en condiciones ideológicas de resolver el tema, digamos, de la educación. Es un tema muy grande y lo tiene que hacer seguramente un nuevo gobierno en Chile, y por lo tanto los problemas van a continuar. Lo que pasa es que le falta mucho a este, ¿o no? Exactamente, sí. Va por dos, ¿no? Sí, le falta mucho. Y pero este vendaval que se le vino encima a Piñera da vuelta también una página en la historia del pueblo chileno, en donde estuvo un gobierno 20 años de concertación, una concertación entre el Partido Socialista, un Partido Socialista más hacia centro-derecha, digamos, y la Democracia Cristiana, que gobernaron después de la dictadura de Pinochet. La dictadura de Pinochet fue muy fuerte en Chile y por eso es todo lo que ocurrió después, digamos. Incluso los que vinieron después de Pinochet fueron un gobierno de centro, parecía de centro-izquierda, pero era de centro-centro en realidad. Y el pueblo los repudió y el pueblo le dio el triunfo a la derecha, a Piñera. Es increíble, ¿eh? A mí me asombraba eso. La Concertación presentó como candidato a Frei, y Frei también de la Democracia Cristiana, de derecha, repudiado por el pueblo, por el padre. Es como este Alfonsín con respecto a Alfonsín. Por lo tanto, gana Piñera. No es la solución. Y ahora vemos qué es lo que pasa en Chile. Pero los otros también eran unos tibios que tampoco hicieron nada. Exactamente. Ese fue por el eso. Igual, ¿sabes que yo hago? Yo no tengo elementos para hacerlo, pero suelo pensar en una especie de paralelismo entre Chile y España, después de terribles dictaduras, por supuesto la de España con Franco muchísimo más larga, ¿no? Pero no hay una ruptura institucional y política, no hay una derrota de los militares. Claro, no hay de ninguna manera lo que hubo acá, con todas las tibiezas que tuvo el juicio a las juntas en la época de Alfonsín y con la perseverancia del actual gobierno con respecto a los juicios, por la verdad que aún se están llevando a cabo. En ninguno de los dos países, ni en Chile ni en España, hubo un verdadero debate de qué había pasado en las dictaduras. Así no es. Hubo, como dice usted, una derrota de las dictaduras, no hubo un mea culpa de ninguno de los dos pueblos, y todos los partidos que gobiernan y gobernaron tanto a Chile como a España después de las dictaduras son, entre comillas, herederos de esas dictaduras, con pintas más democráticas, porque fueron las dos terribles y repudiadas por todo el mundo. Entonces no pueden levantar aquellas banderas. Pero en los dos lugares hay ineptos gobernando, pero que lamentablemente levantan de alguna manera aquellas banderas y siguen las mismas políticas, ¿no? Así es. Yo viví en Chile, estuve durante la época Allende en Chile, y bueno, conocía bastante lo que pasaba en Chile, y yo tenía la impresión de que era un pueblo mucho más politizado que el argentino, por ejemplo. Entonces, equivocadamente, pensaba que la dictadura iba a durar poco. La dictadura duró 17 años en Chile, con su gran politización, porque en realidad la que está politizada en Chile era la izquierda, más que en la Argentina. Pero no el pueblo completo. En Chile no existe un partido peronista que digamos que tendrá sus bemoles, etcétera, pero que dirige, participa en la política argentina en forma mayoritaria, digamos. En la Argentina la dictadura duró 7 años, o sea que no los 17 que duró en Chile y los, no sé, 40 en España. Y es cierto lo que decís vos, no hubo una derrota como tuvo el ejército argentino, tuvo una derrota, no una derrota popular, pero tuvo una derrota en una guerra, y eso fue lo que produjo el regreso de la democracia. Chile es un país, indudablemente está más atrasado que la Argentina, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso intelectual, desde el punto de vista ideológico también, sí, y tiene un grave problema hay una especie de antiargentinismo en Chile que se nota. Algunos se figuran, digamos, que es en realidad antiporteñismo. Sin embargo, yo que viví ahí me daba cuenta que existe algo de eso, una especie de localismo y una gran envidia por parte de Chile o de los chilenos hacia Argentina, hacia los argentinos, digamos, hacia lo que pasa. Este es un tema permanente, el tema de Chile. Nosotros vamos a continuar analizándolo y vamos a dar información siempre sobre Chile. Y ahora estamos llegando al final del programa. Saludamos a todos los oyentes, saludamos a Paloma, a Tania y sus amigos de Grenada, a quien felicitamos porque van a venir a Cosquín. Recibieron la invitación para participar en el Festival de Cosquín en el mes de enero, así que los iremos a ver y estaremos felices de recibirlos en la Argentina. Hasta la próxima semana. Nos despedimos hasta el sábado que viene con un tema dedicado para Paloma: ¿qué culpa tiene el tomate de Ali Primera? ¡Qué lindo! La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda a pajaraja. Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda a pajaraja. Los señores de la mina